errores de dicción. Caminar hace de mí un peatón, yeah. Manejar hace de mí un conductor. Rapear hace de mí un rimador. La política hace del hombre un impostor. Venderse al mejor postor, yeah. Yeah. Paso y repaso un retazo de un estado, en muchos casos opresor. Trazos de lápiz, pasos de ron. Rechazo al fracaso, que era un pedazo de esta obra. ¿Acaso no fui un brazo en su construcción? Constitución marca en esta comarca clase social y exclusión. En conclusión, no es porque llevamos audífonos que estamos ajeno a la discusión. Ponemos los micros en on. Escucha tu corazón. Es de corazón, sin temor, sin pudor. Sabes cómo hacerlo, dog. La life se pasa rápida, puedes vivirla como quieras. Yo lo hice, pero siempre a mi manera. Que no se interponga, nadie elige tu camino. La sociedad corrompe, pero sigo niño intrépido. Te pido permiso con respeto, concreto. Ocupas tu tiempo en criticar, no tienes peso. Defíneme los pesos, la plata, el poder. No me interesa nada más que música y caer en mi sueño de colores. Vivo todo el día, sea CO2 y es el ritmo que me guía. Me enseña cómo disfrutar mi día, mi filosofía, mi corazón decía. Todo lo valioso va por dentro, orgulloso de pertenecer, decir lo que siento. Escucha tu corazón. Escucha tu corazón. Corazón, oh shit, sea ese, prometo.